Llegaste entre tantos que llegan y te hiciste un imprescindible. Con tu orquesta ambulante, el caparazón urbano y la pequeña caravana de historias gigantes. Una mirada a color crepuscular en los almendros de almendra, te nos hiciste canción-acción, puño y abrazo, alma en pedazos que busca multiplicar. A los héroes del plata por su anchura plateada, un parche de la historia empecinada en no olvidar. Le dibujás el río a cualquier infancia y un libro abierto a quien busque cantar y contar. De moléculas montevideanas, de brazos criollos anclados en la tierra, la mente un sauce del Paraná, los ojos porteños, la palabra errante y los pies donde tienen que estar. San Pedro me confesó que quiere que la cantes en todas sus injusticias, en cada encuentro de amigos, en sus noches y en sus tardes. Que la unas, que la pintes, que la sacudas, que la provoques en el deseo diario de nuestra lucha. ¿Qué será de nosotros cuando pase este carnaval? La pregunta resultaba rara, aunque pienso todos se la hacen, sin saber si cambia, pasa o cesa, sin saber si es la vida misma. Y con máscara es que andamos todos, viendo solo esbozos del misterio que es la vida. Queriendo ser artistas del vivir, eligiendo sin saber nuestros papeles. Aunque cambien las caretas y los escenarios, aunque cueste encontrarse entre tantos colores, gritos y silbatos, vivirá la melodía. Fue una duda que escondía un miedo. Seguiremos siendo melodía si seguimos siendo genuinos buscadores, estudiantes de la espiritualidad en el arte de ser vida. Y en todo carnaval habrá empresarios lucrando con el arte del vivir. Todos jugamos un papel, elegimos sin saber. Aunque cambien las caretas y los escenarios, aunque cueste encontrarse entre tantos colores, gritos y silbatos, desfilar es tropezar. Y aunque no se llegue a develar, bueno, y nos vamos yendo. Honestamente, emocionados, al menos uno. Ante las palabras de Poli, no sabemos si las merecemos. Lo que sí sabemos es que es una emoción enorme y para nosotros es un aprendizaje y una alegría compartir con una persona, con un artista que tiene una profundidad como Poli Rosales. Así que juntos nos vamos preguntándonos qué será de nosotros cuando pase este carnaval. Gracias Puchero, gracias Julián. Para nosotros es siempre un gustazo estar acá, nos sentimos como en casa. Así que admiramos mucho todo lo que sucede aquí en este espacio de la Escuela de Canotaje, todo el trabajo territorial comunitario, y creemos que la radio es un poco la síntesis también de eso, de ese espíritu. Así que poder ser un poquitito parte para nosotros es una alegría. Muchas gracias también a todos los que nos apoyan sin darse cuenta, con su afecto, con su escucha. Nada, esto es lo que vamos siendo, ni más ni menos. Aunque cambien las caretas y los escenarios,